es una población de 430.000 habitantes. Hay algún dato interesante de hace dos años de un trabajo del Promedio, un programa de Nación que hizo en una zona oeste de Varela sobre niveles de NBI. Ese informe les dio un 91% de NBI. Ese informe nunca lo publicaron, es un informe que se publicó, a partir de lo conseguimos, pero esto demuestra los niveles también de nosotros de empobrecimiento. Según la Universidad de Sarmiento, hay alrededor de diferentes niveles socioeconómicos, unas 40.000 familias buscando vivienda, no hay. O sea, no solo busca el que no tenía nada, sino que busca el empleado estatal. Hay docentes en asentamientos, hay policías, hay penitenciarios, hay un montón de gente con empleo público en blanco viviendo en asentamientos, con lo cual se amplía la cantidad de gente que intenta acceder a una vivienda y no puede por ningún mecanismo ni bancario, ni de juntar los recursos ahorrando. En ese territorio, nosotros vemos que hay como diferentes cosas que van complejizando cada vez más. Por un lado, nos parece que hay como que tiene que ver con la droga, hay un montón de parejas jóvenes de 30 y pico de años que tienen ya niños preadolescentes y que hoy consumen el núcleo familiar, consumen droga, lo cual cambia de alguna manera. Antes vos tenías padres y algunos que tenían dificultades serias y vos laburabas con esos padres que había alguna posibilidad de laburar o tipo de cosas. Hoy la familia completa aparece en muchos casos consumiendo y muy deteriorada también por la violencia intrafamiliar. También el dato de la violencia como una ruptura de los modos de relación es brutal y creciente, que me parece un elemento también incorporar en qué está pasando hoy en las familias de por lo menos en el conurbano, se ve muy notoriamente. Cuando uno suma este deterioro, hoy tenemos filas de pibes viviendo en de calle. Uno lo ve en las plazas, digo, pero ve en el conurbano. Nosotros hoy, que yo, barrio 3 de mayo, hoy hay alrededor de 12 pibes y pibitas entre 8 y 12 años que participan de un espacio nuestro en la organización, que no, si no vuelven a su casa a dormir, nadie pregunta dónde duermen. Digamos, duermen en un coche abandonado y a la vuelta, o si se queda alguno en el centro, duermen en el centro. Esos chicos están en situación de calle y su familia, cuando hemos ido a visitarlo, a verlo, sumamente deteriorada por las adicciones, deteriorada por la violencia, y en condiciones de vida en lugares increíbles de pobreza realmente muy fuertes. Por eso también decimos, no alcanza solamente con programas de transferencia de dinero a las familias, ¿no? Digo, esto planteo como una solución mágica de que la transferencia de dinero resuelve. Ese dinero no resuelve, sino es una cuestión de un Estado presente con otro tipo de políticas también, que ayude a reconstruir otras cosas, ¿no? Hoy tenemos como un territorio en disputa muy fuerte con bandas, policía y política, la cantidad de tomas de tierras. El distrito nuestro está teniendo en los últimos dos años más de 15 tomas nuevas que lograron quedarse, más todas las que fueron desalojadas. Esto habla de miles y miles de familias. En este territorio, la policía, coincido con Manuel, ya no es la policía en la visión clásica de que practica premios, que eso sigue haciendo, pero es la policía que terceriza con las bandas la disputa en el territorio. Nosotros ya hace tiempo no disputamos territorio con el puntero político tradicional que tenía, que mirado hoy desde la realidad que vemos hoy, hasta era un personaje un poco más simpático. Esos tipos eran manieros, eran pícaros, trataban de llenar el colectivo, cocinaban algunos favores. Hoy ese puntero ha sido desplazado del territorio, no es un tipo que tiene un protagonismo, ¿no? Ese aparato político, que la verdad es un aparato político muy deteriorado, que configura otras cosas, y aparece en un rol muy fuerte la policía. Yo creo que hay una, entre los intendentes del conurbano y la policía y las bandas, ha habido un permanente acuerdo de regular el mercado del delito. Así funciona el conurbano. Los intendentes no combaten, buscan acordar. Tienen tipos de estructura política, que son los que dialogan, y la CANA es el interlocutor. La policía no se designa más en el conurbano porque lo decide el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo deciden los intendentes. No hay ningún comisario que llegue al cargo sin que el intendente dé el ok. No hay ningún jefe distrital sin su nombre del intendente. Esto es así en la práctica. Bueno, la formalidad diga, y nos digan los funcionarios, de hecho el gobierno nuestro, Watson, nos ha dicho muchas veces que él no se mete en la cuestión, es un tema de la policía, designar a los funcionarios. La gran mentira es que en realidad son parte de una forma de pensar la policía como autogobierno, recaudación ilegal y también regulación del delito. Hoy, creo yo, lo que está pasando en el poder político es que antes el poder político definía hasta dónde iban las bandas. Están teniendo muchas dificultades, las bandas empiezan a marcar la cancha y definen hasta dónde quieren ir ellas. Hoy el poder político, uno ve el susto de muchos punteros políticos en los barrios, tiene que ver con que sienten que ya no regulan, sino que las bandas empujan negocios, modos, formas, y están asustados y están bastante arrinconados. La policía hoy recauda de diferentes formas. Uno por ahí puede pensar, debe ser un método sofisticado. Miren, no, es el almacén del cuaderno del almacenero. No, nosotros pudimos acceder a un cuaderno de producción de una comisión segunda. Es un cuaderno Gloria, naranja, donde el jefe de recaudación, la contabilidad, yo les muestro una fotocopia. La recaudación se hace por semana, se anota, están los Nextel de los tipos los que recaudan. Puede ser droga o puede ser la guardería de bicicletas de Estación Ardigó del Roca, ¿no? 40 pesos semanal. Puede ser CD trucho o puede ser un chatarrero. Puede ser venta de alcohol o puede ser custodias ilegales. En cada mercado chino hay un policía, bueno, la custodia ilegal o las grandes distribuidoras de gaseosas. Entonces todos ponen una gran caja, en este caso juntan 70 lucas semanales. Esto implica con certeza droga, porque ahí están los tipos que la venden, con sus apodos, sus nombres, Valquinta, Ranger y yo, y diferenciar la banda de los paraguayos, la banda de los argentinos que tenés como armado. No pensar sofisticadamente, el tipo te lo hacía llamar Garín, muere una sobredosis, un quilombo, le chorean el cuaderno. Ese tipo recaudaba, era un suboficial, generaba la recaudación. ¿De qué recaudan? Aparte, armas, el tema de guardar armas, es un rol también, ¿no? Le dan pila de armas a pibitos muy jóvenes y cuidan las armas. Nos pasó en un asentamiento Luján, en un rancho muy precario, pibes jóvenes, se armó quilombo, cuando la gente tira toda la mierda al rancho y yo, encuentran armas, no 22, encuentran escopetas automáticas, armas nuevas, flamantes. O sea que, evidentemente, las bandas tercerizan el cuidado de las armas en diferentes lugares y tiene que ver con esto. Entonces, se acuerda y se tarifa el robo, el pierde del asfalto, ¿no? Se acuerda y se tarifa cada cosa. Frente a esto, se nos está dificultando la práctica de nuestras relaciones en el territorio. Esto es así, esto no hay ninguna duda que es así. Nosotros hemos tenido en el último año hechos concretos donde las bandas de Villa Olimpo Lomas o bandas de Chingolo en Lanús se trataron con urbanos, con protección policial. La función que tienen es destruir en lo más posible nuestro modo organizativo de delegados de Manzana, como modo organizativo de esa asamblea de delegados de base del primer asentamiento. Bueno, eso destruirlo, ponerlo en juego con armas, cagarte a tiro, tomar casas, o sea, romper todo un modo organizativo, que no quede nada, cosa que después de ellos vienen los dueños reales del negocio. Yo laburo en el Comité contra la Tortura como abogado y hablando con los pibes detenidos, ellos te relatan cómo se construye, o sea, Villa Olimpo, te cuentan quiénes son, son estos, bueno, estos van de soldaditos, después viene el negocio. Ellos rompen todo, pero después viene el negocio, no son ellos los que arman el negocio, básicamente la droga en el lugar. Queda claro para nosotros que la relación política, policía, delito es absolutamente clara. Tres ejemplos muy cortitos. Uno es público y nacional, Mariano Ferreira, dos de los detenidos son de Varela. Henry Favale es el que quedó como autor material, es un conocido militante del PJ local. La foto de él con, que fue famosa al comienzo de la muerte de Mariano, con Vudú y con otro gordo impresentable que estaba al lado, que es Darío Fariñas. Darío Fariñas es el tipo que organiza las bandas de tipos que alquilan colectivos con armas, y lo que era un colectivo con tipo armado, lo alquilan ellos. Así llega Harry coordinando un grupo de Varela en un colectivo a reprimir a los trabajadores ferroviarios en la vía ese día. Alquilados van, no es que fueron de casualidad a buscar laburo. El otro es Unio, hasta hace muy poco tiempo había sido empleado del Consejo Liberante de Florencio Varela, el otro detenido de Florencio Varela. Basta una pregunta más, digo, Darío Fariñas es el compadre de Luis Genú, juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, Costequi Santillán, ministro de Seguridad, para entender policía, política y delito, y justicia. Tuvimos dos casos también locales, uno el 11 de diciembre de 2011, utilizando Peladito Fretes, lo matan, narcos, que hoy están detenidos, van a juicio oral, si defiende esa reclusión perpetua. Y a eso hay que sumarle a la policía segunda, que se acaba de cobrar la guita, fueron todos pasados a disponibilidad, funcionaría en la comisaría. ¿Y quién era el jefe de los narcos? El referente político del PJ local en ese barrio. Mena era el que coordinaba la unidad de gestión local, que es una creación que hacen en Varela, el poder político, de entidades, entre comillas. Era el referente político, el que hacía el Día del Niño, las jornadas con jóvenes, el que sacaba la guita del bolsillo y pagaba los medicamentos, el que empezaba a construir un modelo del tipo que resuelve. Fabricaba cocaína en el lugar, vendía tiza de cocaína y con la guita construía una referencia política importante. Un tipo con muchísima guita, cuando se casa en la Sociedad de Fomento del Barrio. Y uno ve las fotos del casamiento que las pudimos conseguir cuando los pibes le prenden fuego a las casas y se mató este desastre. Es muy divertido, porque toman gaseosa a Córdoba, o sea, muestra una situación de, ahora en la puerta Volkswagen Bento, Toyota Hilux, pero la cuestión era mostrarse hacia el barrio como un tipo que, aparte era campechano. Y el último caso de estos días, el concejal Mendoza, un concejal joven del Frente por la Victoria, al cual lo denuncia una familia por la muerte de su hijo por sobredosis. La familia denuncia que el concejal Mendoza es el concurrente más asiduo de los vendedores de narco de la zona y que ese chico muere ahí, lo tiran en un campo. Entonces lo denuncian y es parte de una nueva muestra más, como este tipo vive frente a su casa y los narcos. Él para ahí, históricamente. Bueno, hoy está involucrado en este caso, ha sido denunciado por la familia como colaborador de esta banda de droga. Frente a esto, a veces que hay cosas que nuestras prácticas como organizaciones que hay que realizar. A veces no alcanza con pensar espacios, centros comunitarios o espacios de laburo con jóvenes, sin pensar cómo disputamos el territorio que nos rodea, pues si no vamos a quedar encerrados dentro de los centros barriales, vamos a tener que poner rejas, candado, no podemos ni salir. Y en realidad a veces que ahí cometemos un error si pensamos el pibe, que porque viene a nuestro espacio de trabajo con jóvenes, ese pibe va a desandar cosas y el territorio es de otros. Y ahí creo que pensar cómo y de qué manera. Tenemos que pensar qué hacemos nosotros frente a la violencia intrafamiliar, qué hacemos en concreto. El Estado no está haciendo demasiado, aparte de folletería. Nosotros hoy en Varela tenemos para abuso sexual de niños, por ejemplo, un psicólogo del Estado para todo el distrito y solo un psicólogo especializado en un centro de salud. La pregunta es cómo abordamos la temática. No alcanza con hacer actividades por el Día de la Violencia contra las Mujeres, hay que pensar la atención diaria y ahí hay que preguntarse con organizaciones, pero también cómo el Estado lo interpelamos para ver qué está haciendo. Hay un mundo migrante cada vez mayor en el conurbano, enorme, son miles los migrantes en el conurbano. Entonces también cómo nosotros con ese nuevo sujeto político construimos procesos organizativos y colectivos. Y también revisar nuestros modos de organización, nuestros modos de pensar ese territorio. Para mí estamos ante una encrucijada muy fuerte, las bandas y la policía y la política ya nos disputan de modos tradicionales y tenemos que repensar nosotros cómo no ceder en ese proceso, pero sí cómo repensar nuestros modos de cuidar, nuestros modos de construir alianzas. Esta idea que teníamos los pibes, si vos sos cercano y estás, son incapaces de joderte. Y el Paco ha introducido nuevos modos donde los pibes están hechos mierda, perdidos en la nada, y no se dan cuenta ni quién sos, se dan cuenta después. Entonces creo que hay que revisar también nuestras prácticas.